colgué. Se ha acabado nuestro amor, en mí no queda alegría, porque cometí un error y pierdo a la novia mía. Perdona, te pido, y vuelve conmigo. Perdona, we'll be right back.